Entramos en el tiempo de la actualidad local. En la sintonía de la mañana vamos a hablarles a continuación sobre las diferentes iniciativas que se van a poner en marcha por parte de la parroquia de Urique en nuestra localidad. Asuntos varios de los que vamos a hablarle durante los próximos minutos con el párroco de Urique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña en los estudios de la radio. Roberto Romero, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, son diversas iniciativas que se van a poner en marcha por parte de la parroquia, que van a llegar hasta nuestra localidad y además totalmente novedosas, se puede decir, ¿no? Porque vamos a hablar de imágenes que van a estar en las calles ubriqueñas y que nunca han estado. Imágenes como, por ejemplo, la de la Virgen de las Montañas, que va a llegar a nuestra localidad este sábado. En ello es lo que vamos a centrarnos especialmente. Pero además también hay que hacer referencia a otra imagen que estará en las calles ubriqueñas próximamente en el mes de junio, que es la de San Antonio, que esta sí que también es otra novedad que se va a poner en marcha por parte de la parroquia. Bueno, todo esto, yo antes de comenzar y entrar en detalle, ¿todo esto a qué responde? Toda esta serie de iniciativas que se están organizando por parte de la parroquia, bueno, pues el hecho de aumentar, ¿no?, esta serie de iniciativas. Los cristianos tenemos nuestras diversas fiestas a lo largo del año cristiano. No es que sea una novedad, sino que estas fiestas ya existen. Existen, lo que sí, que a lo mejor de una manera más, hasta ahora, por lo menos aquí en Ubrique, de una manera más interna dentro, ¿verdad?, de los templos. Pero aquí en Andalucía tenemos estas costumbres, estas tradiciones de las procesiones, ¿verdad?, de la religiosidad popular, que bueno, pues que la gente lo siente como propio, lo siente como suyo, y por eso pues nosotros respondemos a estas inquietudes de la gente. Y todas estas iniciativas que vamos a llevar a cabo pues no son tampoco ni un invento ni una cosa que sea extraño, sino que verdaderamente responde a la petición por parte de la gente de nuestro pueblo, de ir bueno, pues dando un mayor culto a las imágenes que representan, en primer lugar, al Señor, a la Virgen uh-huh. María y a los santos, que bueno, que nos ayudan en el seguimiento de Jesucristo y del Evangelio. Por eso nosotros, pues, desde, por lo menos yo como párroco, pues me muestro receptivo y abierto a todas estas iniciativas, y siempre que respondan al sentido cristiano, pues estamos dispuestos a acogerlas y a fomentarlas, como no puede ser de otra manera. De esta manera sí que no puede negar que durante estos últimos tiempos ha habido un aumento de esas manifestaciones públicas de fe, ¿no? Que con anterioridad pues sí que aquí en Ubrique no se llevaban a cabo y ahora sí. Pues mira, te voy a poner un ejemplo claro. Villamartín es un pueblo que tiene menos población que Ubrique, ¿verdad? Uh-huh. Pues hay 7 hermandades. Aquí en Ubrique tenemos una de penitencia, una de gloria y la agrupación parroquial del cautivo, que todavía no es hermandad. Y Ubrique es mucho más grande. Y si te digo lo mismo, te puedes ir a Prado del Rey, todavía más pequeño. Pues tienen también 5 o 6 hermandades. O sea que en realidad en Ubrique, pues bueno, pues por H o por B, por uh-huh. lo que fuera, pues hemos estado, digamos, un poquito cortos para la realidad de población que tiene Ubrique, y teniendo en cuenta los pueblos de nuestro entorno, que más o menos compartimos pues una misma cultura, una misma forma de ser, ¿verdad? Uh-huh. Por lo cual era extraño que en Ubrique pues hubiera este déficit. Por lo cual, como la gente se está animando y es normal que lo hagan, pues desde la parroquia pues vamos a fomentar y vamos a intentar acoger todas estas iniciativas por parte de las personas de nuestro pueblo. Uh-huh. Así que está esto, pero próximamente habrá más. Uh-huh. Pues, porque es natural. Pues precisamente una de esas iniciativas es la visita, porque se puede hablar de visita, ¿no?, a nuestra localidad, visita de la Virgen de las Montañas, que será este sábado 17 de mayo, llegará hasta nuestra población y bueno, pues va a estar también presente en nuestra localidad. Cuéntanos cómo va a ser esa visita. Bueno, pues estamos en el mes de mayo. El mes de mayo es el mes de María, por eso también tradicionalmente se conoce como el mes de la madre, ¿verdad? El día de la madre, todo esto. Porque es el mes de María, el mes de las flores. La Iglesia ha considerado siempre este mes de mayo un mes dedicado a nuestra madre, a la madre de Jesús, que es para nosotros un ejemplo de seguimiento cristiano, de testimonio cristiano. Y por eso, pues dentro de este mes de mayo, especialmente dedicado a la Virgen, hemos visto conveniente esta visita de la Virgen de las Montañas. Esto se produce también de una manera extraordinaria. Extraordinaria porque el año pasado se cumplieron los 25 años de la proclamación de esta imagen tan venerada en toda nuestra sierra, proclamación como abogada y protectora de la comarca de la sierra. Hace 25 años por nuestro recordado obispo, primer obispo de la diócesis de Jerez, don Rafael Bellido Caro. Entonces, con motivo de estas efemérides, de este 25 aniversario, la imagen de la Virgen visitó los distintos pueblos de nuestra sierra. Pues, por ejemplo, estoy recordando, porque yo también soy párroco del Bosque de Benamahoma, la visita a finales de agosto de la Santísima Virgen a los pueblos del Bosque y de Benamahoma, que fue, bueno, pues un acontecimiento de gracia, de bendición para todo el pueblo y de gran fiesta para todos los habitantes. También visito Prado del Rey, Puerto Serrano, Bornos, bueno, pues todas las localidades y, por supuesto, Villamartín, de la que es alcaldesa perpetua, esta imagen de la Santísima Virgen de las Montañas. Falta Ourique. Por tanto, pues lo hemos pedido este año. Lo hemos pedido como un poco como colofón a este 25 aniversario de la proclamación de esta imagen como abogada y protectora de la sierra, pues faltaba Ourique. Por tanto, hemos pensado que en el mes de mayo, mes de María, qué mejor momento para la visita de la Santísima Virgen de las Montañas. Y este es el motivo de la visita de la Virgen. Será este año, claro. No sabemos hasta cuándo no vendrá otra vez la Virgen, la imagen de la Virgen de las Montañas a Ourique. A lo mejor pues dentro de 25 años, cuando se cumplan las bodas de oro. Bueno, cuando ella quiera también, cuando la Virgen quiera. Ahora la vamos a recibir con gran alegría, porque verdaderamente en Ourique hay una gran devoción a esta imagen. Muchas personas que a lo largo del año peregrinan, no solo en coche, sino incluso andando desde Ourique, que van hasta el Santuario de las Montañas y en el Cerro de Pajarete y se acercan a visitar a la Virgen. Pues ahora es la Virgen la que viene aquí. Y además, especialmente, yo tengo muchas ganas de que venga, sobre todo por las personas que a lo mejor, pues, porque están impedidas o porque les resulta más difícil acercarse hasta Pajarete, o por ejemplo los ancianos, que ahora hablaremos del programa, ¿verdad? Y hay uno de los actos, de los cultos que se va a hacer, está especialmente la visita a la residencia de ancianos, ¿verdad? Pues gente que a lo mejor pues no se puede acercar y que, bueno, pues tiene este cariño, esta devoción a la Virgen, y van a poder tenerla aquí, en Ourique, cerca, pasando por sus casas, por sus calles, o en la parroquia, o en cualquiera de las actividades de los cultos que se van a realizar. Por lo cual, yo creo que bueno, que es una visita que nos hace la Virgen después de todas las visitas que nosotros le hacemos continuamente a lo largo del año. La verdad es que sí, que existe devoción en nuestra localidad por la Virgen de las Montañas. Sí que es algo conocido, no es algo popular. Y sí que me llama la atención el hecho de que el año pasado visitara todas estas localidades serranas y sí que Ourique no dio el caso, no hubo un momento oportuno para que llegara a nuestra localidad. Bueno, pues no hubo la oportunidad, simplemente no hubo la oportunidad y ahora pues lo hacemos ahora. Uh-huh. De todas maneras, estamos todavía, digamos, dentro del aniversario. Dentro del aniversario, ¿eh? Por tanto, qué mejor momento que ahora y con muchísima alegría, con un gran gozo, de verdad, pues vamos a recibir esta imagen de la Santísima Virgen María en nuestro pueblo y seguramente que nos va a traer pues muchas gracias espirituales y de devoción, ¿verdad?, para todas las personas que le tienen tanto cariño. Vamos a hablar del programa, ¿no? Si te parece, la imagen, cómo llega hasta nuestra localidad y una vez que estás aquí, bueno, pues, ¿por dónde va? Vamos a poder verla y vamos a poder, bueno, pues también, no sé, si participar en algún culto especial con motivo de la llegada de la Virgen. La Virgen, pues, le tienen preparado un vehículo en el que, con una pica, digamos, una pica por detrás, donde viene con unas cristaleras y viene la Virgen en su templete, en el templete que normalmente podemos contemplarla en el Santuario de Pajarete. Y entonces la Virgen pues llegará a nuestra localidad, a las puertas de nuestro pueblo, que es la explanada, digamos, del cementerio, que está a la entrada de nuestro pueblo, y allí pues la recibiremos. La recibiremos en este vehículo y después pues la bajamos desde el vehículo y ya la iremos portando a hombros por todas las personas que quieran hacerlo. No va a haber, digamos, una cuadrilla de costaleros establecida, sino que cualquier persona que quiera acercarse y quiera llevar a la Santísima Virgen María, pues lo podrá hacer, de tal manera que simplemente basta que se acerque a los alrededores del paso y lo diga a alguna persona que estará encargada de un poco de, digamos, de hacer los cambios, de hacer los relevos, y entonces podrá todo el que lo desee, todas las personas que lo deseen, puedan llevar la imagen de la Virgen, porque queremos que sea una cosa popular y que verdaderamente pues todo el que lo desee pueda acercarse a llevar este paso. A las 10 de la mañana, por tanto, tenemos la llegada a la explanada del cementerio. Allí, ya que estamos en el Campo Santo, donde reposan pues tantos familiares y amigos que los hemos conocido y que pues vamos a hacer un responso, una oración, junto a la imagen de la Virgen María, por todos nuestros familiares y difuntos, que están allí en el cementerio. Y una vez que hayamos concluido este responso, esta oración, pues nos dirigiremos con las andas de la Santísima Virgen hasta la residencia de ancianos, donde tendremos el encuentro con los ancianos y con las personas impedidas y que viven en nuestra residencia de ancianos, residencia Nuestra Señora de los Remedios. Y allí pues rezaremos la salve y estará un ratito la Virgen allí para que los ancianos puedan estar con ella y puedan pues también dirigirle sus oraciones, ¿verdad? Y podamos pues tener este momento también de encuentro con los mayores de nuestro pueblo. A continuación, pues ya nos dirigiremos hasta el convento, hasta el santuario de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Cogeremos por la calle de la Calzada, que se conoce tradicionalmente la Calzada, o sea, Alameda del Cura, donde está la residencia de ancianos, la Calzada, y ya saldremos a la Fuente de los Nueve Caños hasta llegar al convento. Y una vez allí en el convento, tenemos previsto llegar en torno a las 12 de la mañana para rezar el Ángelus, que es la oración tradicional que los cristianos tenemos al mediodía. Rezar el Ángelus y rezar el Rosario. Este acto del convento pues está abierto a todo el mundo, pero especialmente va a estar dedicado a los niños y a los jóvenes de nuestro pueblo. Y por eso pues todos los niños que están en la catequesis estarán en este momento y rezaremos el Rosario y tendremos allí este encuentro con la Santísima Virgen María. Dos imágenes de la Virgen María, nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, la Virgen de las Montañas, ¿verdad? La única Virgen María. Pero dos imágenes, digamos, dos fotografías, por así decirlo, que de nuestra madre, que van a estar para reforzar nuestra devoción a la Virgen María, a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús. Por tanto, este va a ser un momento muy emotivo y muy entrañable para, bueno, pues para todos los cristianos que tenemos esta devoción a la Virgen María, el encuentro en este santuario mariano de nuestro pueblo, que es el convento donde tenemos a nuestra patrona. Dos imágenes que se representan una misma cosa, ¿no? Esa devoción. A la misma persona, a la Virgen María. Y que además, bueno, pues tienen un buen número de devotos, ¿no? A sus espaldas, se puede decir, ¿no? Tanto por un lado la Virgen de la Montaña como por otro lado la Virgen de los Remedios. Eso es, dos devociones, pero un solo corazón, una devoción, porque es la Virgen María a la que veneramos, a la Madre de Jesús, que nos acerca a Dios, nos acerca al Señor. Pues será la voz en el convento, luego sigue el programa. Seguimos, sí, y ya después trasladaremos a la Virgen de las Montañas por la calle San Francisco, la calle Real, hasta la plaza y ya nuestra parroquia, nuestro templo madre, la casa de todos los cristianos de Ubrique, donde pues en torno a la 1:30 dejaremos la imagen de la Santísima Virgen de las Montañas y ya la parroquia permanecerá abierta durante todo el día. No cerraremos en ningún momento del día para que todas las personas que lo deseen puedan acercarse a estar un ratito, a rezar, a contemplar, a meditar, a pedirle a la Virgen, a darle gracias allí, que la vamos a tener aquí en el centro de nuestro pueblo, para que todas las personas se puedan acercar a ver a la Virgen durante todo el día. Por tanto, estará allí a la expuesta, a la veneración de los fieles, la imagen de la Virgen de las Montañas, hasta ya los actos, los cultos que tendrán lugar por la tarde. En primer lugar, a las 6 de la tarde tendremos la unción comunitaria de enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento especialmente indicado para aquellas personas que tienen una enfermedad, pues digamos, de cierta entidad, o también para las personas ya que han cumplido una cierta edad. Especialmente a partir de los 70 años, pues conviene recibir este sacramento de la unción, sacramento por el cual Cristo nos asegura su cercanía y su ayuda en los momentos de enfermedad, de ancianidad, de dificultad. Por tanto, a todas las personas, yo hago un llamamiento a todas las personas mayores que quieran acercarse, o a los enfermos que puedan hacerlo, que los puedan llevar, que los puedan, bueno, pues que hagan las personas que los cuidan un esfuerzo quizás, porque ese día pues puedan acercarse hasta la parroquia para recibir este sacramento de la unción en la presencia de la imagen de la Virgen de las Montañas. Esto a las 6 de la tarde, Y ya también a partir de las 6 de la tarde, pues para todas las personas que deseen confesarse en el confesionario, en la capilla penitencial de nuestra parroquia, pues habrá uno o varios sacerdotes que estarán disponibles para quienes deseen recibir el sacramento del perdón de los pecados, pues también lo podrán hacer. Todo esto ya, pues nos acercamos a las 8 de la tarde, cuando tendrá lugar la Eucaristía solemne, que será presidida en principio, si no hay ningún otro cambio, por don José Manuel Álvarez Benítez, que es el párroco de Villamartín, y bueno, que un sacerdote, pues, venerable, yo no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Tengo mucho cariño, además, personalmente, y es bueno, pues el rector del Santuario de las Montañas, y yo le he pedido que sea él el que presida esta celebración. Por tanto, pues tendremos la Eucaristía solemne, además concelebrada, por supuesto, por mí como párroco de Ubrique, por nuestro vicario parroquial, don Pedro, y por los sacerdotes que se acerquen también, que, bueno, pues habrá varios sacerdotes de toda la zona que se acercarán a lo largo del día a los distintos actos y cultos para compartir con nosotros este momento de verdad, de histórico para nuestro pueblo y de gran alegría para nuestra comunidad cristiana, como es la visita de la Virgen. A las 8 de la tarde, por tanto, la Eucaristía solemne en la parroquia. Y después, una vez que acabe la Eucaristía, pues ya tendrá lugar la procesión por las calles de nuestro pueblo, de la imagen de la Virgen de las Montañas, que bueno, que tiene un recorrido, pues, digamos, un poco por las calles principales. Uh-huh. Tendrá la plaza, por la plaza, después recorreremos la calle Real, la calle del agua, sí. hasta la pilita abajo. Después, una vez que lleguemos allí, la cogeremos por la calle Cervantes, porque ya sabemos que la calle Moreno de Mora pues está con obras. Por tanto, cogeremos la calle Cervantes, después la avenida Solís Pascual, los callejones, hasta llegar a la rotonda del Parque Rafael Alberti, la rotonda que está allí también, digamos, en donde está el Parque Rafael Alberti, y allí ya despediremos la imagen de la Virgen. Yo me imagino que estamos hablando en torno a las 10:30 de la noche aproximadamente, y ya pues despediremos de nuevo a la Virgen, pues la pondremos en el vehículo que la trajo. Uh-huh. Y ya los hermanos de la hermandad de Nuestra Señora de las Montañas de Villamartín pues la llevarán en estos vehículos hasta su santuario de Pajarete, donde de nuevo la Virgen pues nos esperará durante todos los días del año para que la vayamos a ver cuando queramos y cuando lo necesitemos. Yo te iba a preguntar, ¿quién custodia la imagen de la Virgen aquí en Ubrique, ¿no? ¿De quién es titular? Bueno, aquí en Ubrique no. La Virgen de las Montañas tiene, bueno, su hermandad. Que va a venir, me refiero aquí, sí, a Ubrique con ella. Bueno, pues tiene su hermandad canónicamente establecida, como tenemos aquí en Ubrique la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, de la patrona, o las distintas hermandades que hay. La hermandad de Nuestra Señora de las Montañas Coronada, pues es la que custodia tanto el santuario de Pajarete como la imagen de la Santísima Virgen María. Pertenece a la parroquia de Villamartín, porque el santuario de Pajarete pertenece a la feligresía de la parroquia de Villamartín, y son ellos los custodios de la imagen de la Virgen durante todo el tiempo, y son ellos los que además con gran alegría, con gran gozo han acogido esta petición por parte de nuestra parroquia, y por supuesto el párroco de Villamartín, don José Manuel, que en cuanto que yo le pedí que viniera la Virgen, pues inmediatamente se mostró muy contento y disponible y absolutamente volcado con que viniera aquí a Ubrique la Santísima Virgen de las Montañas. Claro, yo imagino que, bueno, pues esta iniciativa supone también un esfuerzo, ¿no?, para esa hermandad, la hermandad en Nuestra Señora de las Montañas, porque tiene, bueno, pues que ocuparse también un poco de toda esa logística, ¿no?, que conlleva, sí, el traslado de la imagen, la llegada a Ubrique, y aunque se coordina aquí a través de la parroquia de Ubrique, pues también ellos estarán presentes. Por supuesto, ellos van a estar aquí todo el día, como es natural, como han estado en todos los pueblos donde la Virgen ha ido. Ellos tienen, aparte de la responsabilidad, digamos, normal que cualquier hermandad de patrona de pueblo, uh-huh, tiene, de los cultos patronales, de todas las cosas que se hacen en el pueblo, pues al ser esta imagen, digamos, de una devoción no solamente ya local de Villamartín, sino a nivel comarcal, de toda la comarca de la sierra, pues ellos también tienen como encomienda, como misión, el fomentar este culto a la Virgen de las Montañas en todos los pueblos de la comarca, y además pues llevar a cabo todas estas actividades, por lo cual digamos que es un plus que tienen digamos con respecto a otras hermandades que se dedican más bien a nivel local, que su misión y sus actividades están a nivel local. Por eso, bueno, pues yo también le quiero agradecer especialmente todo este esfuerzo en nombre de la Iglesia, le quiero agradecer todo este esfuerzo que hacen para que bueno, que todos podamos, uh-huh, acercarnos y estar y venerar a la imagen de la Santísima Virgen de las Montañas. Pues será este sábado, recuerden, 17 de mayo, a partir de las 10 de la mañana llegará la imagen de la Virgen de las Montañas a nuestra localidad, esa explanada del cementerio, y bueno, pues estarán en Ubrique para cumplir un amplio programa de sí, presencia en distintas localizaciones de la localidad, así que ténganlo en cuenta, se lo hemos comentado, pero como decíamos también al principio, esta no es la, la única iniciativa que se va a desarrollar de manera novedosa en nuestra localidad, en relación a bueno, pues a contar con imágenes en la calle. No solo la Virgen de la Montaña llega a Ubrique, sino que además también la imagen de San Antonio va a salir a la calle, a nuestra localidad, que creo que tampoco, ¿no? En, no sé si en alguna otra ocasión, no tengo conocimiento, ha estado presente o no en las calles ubriqueñas con algún tipo de procesión extraordinaria, pero hay una agrupación que se está trabajando para constituirla, una agrupación parroquial de San Antonio, y también está bueno, pues la intención de sacar con motivo de la festividad de San Antonio la imagen a la calle. Sí, efectivamente, yo no tengo tampoco constancia, por lo menos no me han referido de momento que la imagen de San Antonio, que se venera en la iglesia de San Antonio, en la torre, pues haya salido alguna vez en procesión, yo no lo sé. Habría que preguntarle a las personas más mayores del pueblo si recuerdan en algún momento esta procesión. Yo sí sé que se venera allí esta imagen de San Antonio, que preside el altar mayor de la iglesia de San Antonio, y que, bueno, pues tiene su devoción, las personas, sobre todo especialmente en toda la parte del Ubrique Alto, ¿verdad? Toda la parte de la torre, toda la zona aquella. Y bueno, yo creo que también muchas personas de otras partes de nuestro pueblo que tienen esta devoción, y después que tienen estas visitas a San Antonio, especialmente los lunes tenemos en la iglesia de San Antonio la Eucaristía, pero siempre antes también hay el rezo del Rosario, se hacen las oraciones a San Antonio, a San Nicolás, que también es otra imagen que hay allí, que la gente le tiene mucho mucho cariño. Y entonces, pues bueno, pues está en torno a estas devociones de la iglesia de San Antonio, pues hay allí una serie de personas que han querido, se han preocupado por ir, pues, dando mayor resalto, si cabe, a esta devoción de San Antonio, y con motivo del 13 de junio, que es el día de San Antonio, el día de todos los Antonios además, pues con motivo del día de San Antonio, el 13 de junio, pues ellos han querido juntarse e ir proponiendo una serie de cultos y de actividades, y entre ellas pues también la procesión de San Antonio. Por eso, pues nada, lo acogemos con mucha alegría, todo lo que sea fomentar la devoción a los santos y con ello al Señor, pues nosotros lo acogemos con mucha alegría, y animamos además pues todos los movimientos asociativos dentro de la parroquia y de la iglesia. Por tanto, pues nada, lo hemos acogido con mucha alegría, y están ellos empezando a trabajar, claro, pues están empezando a reunir, están empezando también a todo el tema de, bueno, pues de ir constituyéndose, digamos, de que las personas que deseen pertenecer a la agrupación parroquial, pues se van apuntando, se están apuntando ya, y bueno, pues están teniendo también sus reuniones y sus cosas, y sobre todo los preparativos y la organización de estos cultos a San Antonio. Tendrá lugar un triduo preparatorio durante los días 11, 12 y 13 de junio. Ya se pondrán los carteles y también unos dípticos que se van a repartir, se pondrán por los distintos sitios de nuestro pueblo, el triduo a San Antonio, la ofrenda de flores, también se va a hacer una ofrenda de flores a San Antonio el día antes, el día 13 de junio, el día antes de la procesión, 12 y 13 de junio será la ofrenda de flores. Y después, pues la procesión la tendremos el sábado 14 de junio. No la tenemos el mismo día 13, porque aquí en Ubrique, como el día 13 de junio no es fiesta, pues claro, es un poco complicado quizás, ¿no? Todo el tema de procesiones y tal, en días que no son de fiesta. Por tanto, se traslada al sábado más inmediato al día de San Antonio, en este caso el 14 de junio. 14 de junio. Y entonces tendrá lugar la procesión por la tarde desde el San Antonio, pues por un recorrido que ya también se irá diciendo, porque estamos todavía todo organizándolo, y nada, y recorrerá las calles de nuestro pueblo esta imagen de San Antonio, que por cierto es una imagen, ya hablando ahora a nivel artístico, de bastante valía, y que quizá, como está allí en alto, en las hornacinas del retablo de San Antonio, pues no la podemos quizá observar o ver de cerca, así con más cercanía, ¿verdad? Entonces ahora, durante estos cultos, seguramente tendremos la oportunidad de verla con una mayor cercanía, y después en la calle, en la procesión, pues podremos también y podremos sobre todo pues dirigirle nuestras oraciones y bueno, y nuestra devoción. La agrupación parroquial de San Antonio se llamaría, sí. ¿no? Sería para que en el futuro se constituyera como una hermandad de gloria. Pues sí, primero vamos trabajando como agrupación, se tendrá que ir formando el grupo humano, tendrá que ir formándose también pues todos los cultos, las actividades que vaya a ir desarrollando esta agrupación parroquial. Y bueno, en el futuro Dios dirá, pues ya está, pues ya iremos caminando y bueno, pues es evidentemente es una agrupación de gloria. Claro, ¿son jóvenes? ¿Tienen experiencia previa? Pues hay un poquito de todo. Hay gente que son del Santo Entierro, que está allí en la torre, porque por ejemplo, pues un poquito los que llevan la voz cantante, pues son gente que están relacionada con el Santo Entierro, ¿verdad? Y también con devotos de allí. También hay gente que son de otras hermandades, hay gente que, bueno, pues no son de ninguna hermandad, sino que simplemente se han ido ahora animando con motivo de esta nueva realidad. Uh-huh. Bueno, pues ya está, pues un grupo que tienen ganas de trabajar y que tienen ganas también de ir fomentando pues esta devoción y estos cultos en la iglesia de San Antonio, y por eso pues nada, estupendo, encantado y adelante. Uh-huh. Pues llama la atención, ¿no?, el hecho de que poco a poco va aumentando el número de personas que quieren sumarse, ¿no?, a esta serie de iniciativas, y en este caso con la imagen de San Antonio, que es la que, bueno, pues le ha generado a ellos la devoción, ¿no? Porque surge a raíz de esto, no es que quiero constituir una agrupación y a ver qué saco, ¿no?, sino que es al revés. Me inspira, ¿no? Como debe ser. No es cuestión de buscar de buscar cosas que no están, sino que existe ya una realidad previa, como puede ser pues la devoción a San Antonio y a los cultos allí en la iglesia de San Antonio, y entonces pues surge esta realidad, y nosotros pues la iglesia acoge evidentemente todo lo que nosotros decimos que es el Espíritu Santo el que va haciendo que surjan los distintos carismas, las distintas iniciativas en la iglesia. Pues nada, pues lo acogemos como una cosa del Espíritu, y dentro de la iglesia pues irá esto tomando forma, irá tomando su carisma definitivo. ¿Ya existe la agrupación parroquial como tal, constituida? Existe desde el momento en que el párroco lo considera como tal, y en este caso ya el párroco lo considera como tal. Podemos casi decir que tenemos aquí en Ubrique cuatro hermandades, ¿no? Así un poco hablando. Vamos a decir que no con propiedad, así, pero casi. Dos hermandades y dos agrupaciones parroquiales. Que nosotros muchas veces la presentamos como hermandades, más que como agrupación parroquial, pero sí, bueno. Digamos que son, bueno, pues grupos de fieles, ¿verdad? que movidos por la religiosidad popular, pues están trabajando dentro de la iglesia para, bueno, pues para fomentar el culto, también las obras de caridad, que son muy importantes. Nuestras hermandades llevan a cabo una labor caritativa también muy importante en nuestro pueblo, que también la tenemos que ver, ¿eh? Todo no es solamente folclore y fiesta, sí, sino es también devoción, culto y ayuda al más necesitado. Uh-huh. Bueno, antes de marcharnos, vamos a comentar también otra cuestión más relacionada con el ámbito un poco organizativo, ¿no?, de lo que es el tema de los niños que quieren optar a realizar la primera comunión. Y bueno, pues queda abierto ya, desde ya, o va a quedar abierto enseguida, el plazo de inscripción para aquellos pequeños que quieran hacer el año que viene la primera comunión. Tienen que inscribirse previamente y se cerrará calendario y horario para la catequesis, ¿no? Efectivamente, hasta ahora esta inscripción a los niños nuevos que entran todos los años en la catequesis para la preparación para la primera comunión, hasta ahora se hacía entre septiembre y octubre. Pero bueno, esto resultaba, en primer lugar, ya demasiado tarde, porque cuando nos veníamos a dar cuenta ya estábamos a mitad de octubre cuando empezábamos la catequesis. Entonces pues hemos visto que es mejor pues comenzar ya pues a partir, una vez que pasa todo lo que es la feria, o sea, a partir de mitad de septiembre, sí, ya empezar pues como empieza el colegio, como empiezan todas las actividades, ¿verdad? Empezar pues con tiempo también para poder tener suficiente tiempo durante todo el curso escolar para poder llevar a cabo la catequesis y no ir siempre con prisas y con agobio, que tampoco es cuestión de esto, ¿verdad? Y después, por otro lado, para facilitarle también a los padres todo el tema de horarios, grupos y catequesis, también para que ellos se organicen a la hora de programar otras actividades extraescolares que también hay, para que ellos se puedan organizar y ya pues sabiendo cuándo es la catequesis, cuándo le toca a su hijo el horario de catequesis y todas las cosas, pues ya puedan durante el verano y el mes de septiembre, teniendo en cuenta esto, pues organizarse de una forma quizás más fácil. Por eso pues hemos abierto ya el plazo de inscripción. Yo le he repartido ya a las profesoras de religión de los colegios de nuestro pueblo, le he repartido tanto una carta que yo le dirijo a los padres, donde les explico un poquito todo el tema de la catequesis, como tanto esa carta como la hoja de inscripción para la catequesis. Por tanto, ya se debe de estar repartiendo en los colegios de Ubrique, en las clases de religión, de los niños que están ahora mismo en segundo de primaria, que son los que el año que viene entran en catequesis, cuando ya en tercero de primaria, o sea, los niños nacidos en el año 2006, los niños a partir del 2006, o años anteriores, claro, porque puede haber alguno que por lo que sea, pues no se ha apuntado antes, o por lo que sea, pues no, a lo mejor pues ha repetido, y bueno, total, no lo sé, no hay muchos casos. Entonces, 2006 o años anteriores ya se pueden inscribir a la catequesis parroquial de iniciación cristiana de la primera comunión. Por tanto, pues se estará repartiendo en estos días, en estas semanas, en el colegio. Y una vez que se reparte, pues ya las madres tienen que traer la hoja de inscripción, así como la documentación que se le pide, pues lo tienen que traer a la parroquia en horario de despacho parroquial y entregarlo. Y así, de esta manera, pues ya está convocada también en esa carta una reunión para el día 10 de junio a las 8 y media de la tarde, día 10 de junio a las 8 y media de la tarde, donde estarán ya realizadas las listas de los niños y se repartirán los grupos y los horarios. Por eso es necesario que la hoja de inscripción, junto con toda la documentación que se le pide, la traigan a la parroquia antes del día 1 de junio. Esto es muy importante, para que nosotros, después, entre el 1 de junio y el 10 de junio, podamos elaborar las listas y podamos ir haciendo los grupos. Porque claro, si no, es imposible, claro, es imposible, si no, que lo hagamos. No tiene sentido. No tenemos los datos necesarios para poder hacerlo. Entonces, yo rogaría a todos los padres y madres que estén interesados en que se acerquen, una vez que reciban la hoja de inscripción, se acerquen hasta la parroquia, en horario de despacho parroquial, para entregar esta hoja de inscripción junto con la documentación necesaria y poder inscribir a sus hijos en la catequesis parroquial. Los niños que tienen 8 años, ¿no? He calculado yo. Sí, digamos que cumplen, o que no, que han nacido en el año 2006, por lo cual cumplen los 8 años este año, ¿no? Eso. Si no recuerdo mal, eso es. Sí. Que están ahora mismo o en segundo de primaria o en cursos superiores. Pues son los pequeños que pueden inscribirse antes del 1 de junio, ténganlo en cuenta los padres, acudiendo a la parroquia, ¿no? Sí, en horario de despacho parroquial, o sea, martes de 11 a 1 por la mañana y por la tarde de 6 a 9 y los jueves de 6 a 8 y los viernes de 11 a 1. Quedamos con ese horario también para poder inscribirse y bueno, pues más información llamando simplemente al teléfono de la parroquia también, no se lo desea, o visitando la web, también, que tenemos una página web, es otro lugar para poder informarse de todos los actos e iniciativas que se organizan por parte de la parroquia de Ourique. Nosotros nos vamos a quedar con lo que empezábamos, con la visita de la Virgen de las Montañas a nuestra localidad, que llegará este sábado a partir de las 10 para bueno, pues estar todo el día en nuestra localidad visitando distintas ubicaciones. Con ese recordatorio y no sé si algo más. Yo quiero agradecer a todas las personas que van a colaborar o que están colaborando ya con esta visita de la Virgen de las Montañas. Agradecerle porque verdaderamente hay siempre una acogida muy buena, no solamente con este tema de la Virgen de las Montañas o de San Antonio o en todas estas cosas, sino en general con todas las cosas, las iniciativas que organiza la parroquia. Yo estoy muy agradecido, muy satisfecho por la respuesta de la gente. Durante esta Semana Santa hemos podido comprobar pues una asistencia a todos, a los oficios, a todas las celebraciones, verdaderamente estupenda. Yo estoy muy satisfecho como párroco, muy contento y quiero además transmitir esta satisfacción a todas las personas. Por tanto, muchísimas gracias por todo y simplemente pues invitaros a todos, especialmente este sábado y en todos los actos que se vayan a ir realizando, a esta visita de la Virgen de las Montañas. Y daros las gracias siempre por vuestra disponibilidad y vuestra colaboración. Con esa invitación nos vamos a quedar y le agradecemos a Roberto Romero que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ourique. Gracias.